Caray, toda mi vida he sentido la vergüenza de ser un pobre diablo. Pero este premio de ser el conductor más seguro de las escuelas del distrito es como un sueño hecho realidad. ¡Otto, despierta! Buscando la libertad en todas sus emociones, o el límite que vuelva a condenar, la agonía recordar lo extraño que se siente el miedo, desesperar, deseo incontrolable, la angustia de lo que asfixia, sed de lo que ya murió, no escuchar su voz. Hay quien apuesta mejor, venciendo el temor, hay quien vaya contra la corriente, hay quien enseña que hoy es mejor ser vos, animándose a ser diferente, despertar, aclarar ¿Sí? ¿Vos estás saliendo al aire? Bien. Yo me escucho acá. Sí, perfecto. Creo que solo vos te escuchas. No, a vos también te escucho. No, bueno, pero yo a vos no. Así que es como una conversación media rara la que estoy teniendo al aire con alguien que no está. ¿Y ahora? Hola. Ahora sí, te escucho. No sé si era lo mismo lo que pasaba al aire que lo que yo escuchaba. Si vos me pones acá un montón de botoncitos, yo aprieto. Es así. ¿Sale o no sale? La cuestión es así. Esta es la segunda hora, así comienza entonces la segunda hora de Parte del Rock del día de la fecha. Recuerden, amigos, se pueden comunicar con nosotros a través de los mensajes de texto, sí, 3413-7726-77, 3413-7726-77, si no, lo pueden hacer a través del teléfono, sí, 0341, si están fuera de la ciudad de Rosario, 527-1104. 527-1104 es el teléfono de la Wox, FM Woxy, 88.3 en la ciudad de Rosario. Si estás escuchando la radio, como antes se escuchaba la radio, hoy ya, viste, hoy ya no se escucha como se escuchaba antes. Hoy cualquier MP3, cualquier teléfono celular tiene radio, no se junta más la gente a la tardecita a escuchar la radio. Alrededor del aparato. Menos mal porque habría bastantes suicidios, habría suicidios en masa en ciudades como Alcorta, como, y de paso ya que estamos. El Hortondo, Melincué. Casilda, Melincué. Casilda. Ya la dije, boludo. Domingo. No llegaban las Rosas, no llegaban las Rosas. Sí, también sí, estaban sí. Las Rosas y un montón de pueblos más, o ciudades y o comunas, sí, gracias a la cadena Wox que está retroalimentando a toda la provincia de Santa Fe en principio. Y en cualquier momento agarramos el globo terráqueo y le hacemos basta. Llegamos a todo el globo terráqueo a través de Wox.fm. Desde cualquier parte del mundo nos podés escuchar. Sí, página que está en pleno... Pronto, muy pronto, renovadísima estamos, página de que, la que estamos trabajando, FM. Estamos trabajando ahí en la web. Che, vamos a comentar... Te dije que iba a hablar en gallego. Sí, vamos a comentar... No, yo me estaba adelantando. Lo que escuchábamos sí, era Circe, banda de Buenos Aires. De zona sur, de Gran Buenos Aires. Pongo de pie. Que se está presentando pronto y vos nos vas a contar. En el mes de febrero, sí, está presentándose Circe en la ciudad acá de Rosario, obviamente, en el mítico... Mítico, no sé por qué le dicen mítico al café. Pero bueno, ahí en Mendoza 862 se está presentando... Creo que es el 22 de febrero, así ahora vamos a cerciorarnos. Sé que es el viernes anterior al último sábado del mes de febrero. Como vos digas, yo confío en tu palabra. Es muy buena banda, igual la recomiendo, averigüen bien la fecha, no confío en el gusto. Pero eso es fácil. Pero, lo googleamos, papá, lo googleamos y vamos como trompas. Pero es muy buena banda con una vocalista femenina, tiene mucho poder, es un new metal bastante... El viernes 22 de febrero. Agradable. Sí, Circe es una de las bandas que yo venía pensando cuando... Ya ha venido varias veces a la ciudad. Ya ha venido a Rosario varias veces. Y estaba pensando que toda la movida de esto, que ya lo hablamos creo que el sábado pasado, del nuevo rock, ¿sí? Que por suerte también hay bastantes mujeres rockeando. Y hay un montón de bandas que van surgiendo y que creo yo van... No sé si corriendo a los dinosaurios está bien decir así el término. Que ellos, los dinosaurios, si están, es por algo están. O sea, tampoco hay que caretearla con decir, Dividido, no me gusta más. O sea, nada. Pero bueno, hay que darle lugar a las bandas nuevas también. Y Circe es parte de un grupete de bandas nuevas que están rompiendo todo. Todo porque no estaba encontrando la fecha, por eso. Ahora la encontré. 22 de febrero, entonces, en el Café La Flor está tocando Circe. Habíamos dicho bien, una recomendación que hacemos desde nuestro humilde lugar. Vos sabés que nos pasó algo re loco y le cuento al señor T. El sábado pasado yo no podía venir y a mí me gusta investigar en la web, voy buscando bandas nuevas y encontré una banda que no conocía, la verdad, y que me gustaba mucho, ska punk, el género, que era Piquete de Ojos, no sé si la conoce. Cuestión que le digo, en la semana busco más información, así decimos algo y presentamos un temita, porque está bueno lo que hacen. A mí el género me gusta bastante, el ska punk. Resulta que recién... Encontramos información. Le digo, vos sabés que no busqué más que lo que está en la página. Buscá un poquito ahí en Google. Pone Piquete de Ojos. La tercer noticia que aparece es de hace 3 días atrás nada más. Chin, chin, chin, chin. Y dice el titular, se separó Piquete de Ojos. Así que somos el mejor programa para difundir banda under, ¿eh? De cualquier manera, yo quiero compartirlo al tema porque está la banda... En general, estaba buena la banda, la verdad. Bueno, es una banda que era relativamente joven, tenía 27 años, sus integrantes pueden formar, era desde el 2003 arrancó la banda, pueden formar bandas nuevas seguramente. Sí, sí. Demás, ¿qué lo pasa? Qué sé yo. Solo a nosotros. La cuestión, sí. La verdad que somos la cuestión, terrible. Está buena, la cuestión es que el tema está, ¿lo vamos a pasar desde esta máquina? Yo calcularía que si el señor T me hace guiño guiño, sí. Bien. Bien, bien. Lo que vamos a escuchar es una versión de Hasta Siempre, el tema dedicado al Ernesto Che Guevara, en una versión ska punk. Pueden encontrar otras cosas así en la web cargada como Chica Anarquista, que es de lo último que tenían grabado. Si no pueden encontrar cosas muy... Somos una gracia, muy boludo. Copadas, pero muy copadas para mí en realidad, porque es desde la estupidez que hacían, como temas como el show de Yuyo. Ah, en vez de Yuya, ¿viste? El show de Yuyo. Ahora entiendo por qué se separaron, pero bueno. En el auto de papá hay una versión de El auto feo. Está bueno, es entretenido, es divertido. Y creo, si todo va bien, sí. Vamos a escuchar Hasta Siempre. Entonces, a mí me da miedo siempre seguir difundiendo este tipo de cosas. No importa. A mí me ¿Por gusta es la primera banda? Vez que nos pasa cosas así raras. No importa, no lo nombremos porque va a dar miedo. Yo le doy play. Dame música. Piquete de ojos. Aprendimos a querer, querer, querer, querer. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa y un golpe de aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y un golpe de aquí se queda en la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Todos unidos gritando de fuerte, bien fuerte, nación. Todos unidos gritando de fuerte, bien fuerte, nación. La juventud es gritando bien fuerte, bien fuerte, nación. La juventud es el mundo bien fuerte, bien fuerte, nación. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. ¿Seguimos o no seguimos? Sí, señores, seguimos en Parte del Rock cuando 18 minutos nos separan de las 15 horas. ¿Por qué las 15? Iba a decir de las 15 de la tarde. Como decía el gallo abierto. Uy, no dije nada. abierto las 24 horas del día y a la noche también. Sí, señor, esto es parte del rock. Mientras entramos ya en el tramo final, en los 40 minutos finales del programa del día de la fecha. No, así así pasamos. Así lo que pasaba era piquete de ojos de esta banda, que si la querés escuchar solamente a través de YouTube o los canales de descarga, porque se separó. Pero bueno, ahí publicamos el comunicado del señor Jero. Somos piedra, que es el... El vocalista de Piquete de Ojos. Vos que hablabas de mujeres rockeras, sí. El bajo lo tocaba una mujer, por ejemplo. Sí. Bien, Nani. Lo vimos agitando la patita al señor T. Que... Sí. Y ahora seguimos develando incógnitas y estas cosas curiosas que nos pasan. Sí, la verdad que sí. Porque, ¿qué pasó? Hace All algunas semanas el muchacho acomodó su casa y encontró un disco que solo tenía lista de temas. Y no sabe de quién es, pero está bueno, lo estuvimos escuchando, está bueno. Entonces queremos saber de quiénes son los autores de este pieza disquito. Musical, sí. Sí, no sé si es un LP, no sé si... No, es un EP de 8 temas. No sé si entra en categoría de EP en 8 temas. Habría que preguntar a alguien que tenga los conocimientos técnicos, o sea, claro. ¿Qué letras le ponemos según la duración o la claro. cantidad de temas? Yo, para mí ya llega ya LP, disco. Llega LP. LP. Long play. No sé qué significa EP. Extended play. Sos un hijo de... Extra play, boludo. Pero EP, bueno, Fun Home, ¿no era eso? EP, Fun Home. Bueno, entonces tenemos este tema, que es Involución, que es el tema que se llama Involución, sí. El tema que abre este disco, pero no tenemos ni nombre de disco y tampoco tenemos, bueno, obviamente el nombre no de la banda, ni idea de es onda. Lo que queremos saber. Aparte para saber si todavía está. Y le estamos dando difusión a morir. A lo loco, pero está bien difundir a alguien que no sabemos quién es. Está bueno para que vean que no hay interés creado detrás claro. de la difusión. claro. Todo lo contrario, estamos tratando somos de, lo que somos. De saber de quién es este tema. Sí. Ese tema que tiene ahí, señor T. Vamos a escucharlo, y el que sepa de quién es... Sí, por favor, es un llamado a la solidaridad. 0341-527-1104, 3413-77-2677, mensaje de texto, te comunicas con nosotros o con la Vox y nos decís quién es esta banda. Thank you. Sí, sí, dale. No tengo ni idea. Me mató. Hola, me mató como arrancaste. Bueno, seguimos aquí en la tarde. Walks. Hola, en este momento me estoy tocando la punta del dedo gordo. No, este es nuestro empeño por difundir la cultura under y el under, sobre todo en todos sus aspectos. Por eso te vamos a contar un poco el under del fútbol. Guarda. Argentinos por el mundo. Vamos, porque en realidad hay gente que necesita saber esto. Hay fanáticos del fútbol, por ejemplo. Te informamos, antes que nada, a vos, señor T, y a la gente que está escuchando, que, esto es lo que vamos a dar ahora, son datos de futbolistas argentinos que se están desempeñando, ¿sí?, en el universo todo, y que por ahí no tienen tanta difusión como lo tiene Messi, Agüero y sí, igual María. alguno de los que te nombramos vas a conocer. Sí, sí. Alguno seguro, ¿viste? ¿Es cierto? Después, ¿de fútbol cuánto usted, T? ¿De fútbol algo? De nada, muy pronto. Nada, listo. No, de fútbol nada, solo quemar tiendas del club contra... Pero más allá de eso, no participo en la cancha, no voy al club, nada. Che, qué loco, ¿no? Que se van a jugar los dos clásicos y van a ganar uno cada uno. Y ya se sabe de antemano, ¿viste? Pero, ¿qué sé yo con el clásico? Ah, ¿no había que decirlo? Bueno, no, okay. Pero que aparte, ¿viste? 700 policías y se juega sin público visitante. Tomá, Añul, te ganamos en tu casa. Y a la semana siguiente, tomá, Central, te ganamos en tu casa. Espero que piensen un poco y los policías, ya que no hay público visitante, en vez de ponerlo adentro del estadio, lo pongan afuera, porque seguro lo van a esperar afuera los otros, ¿no? Es que... Igual anoche escuché una frase que me hizo no pensar, sino darte cuenta de las cosas. O sea, si no hay público visitante, ¿para qué pone tanto policía? Eso es porque, ¿qué querés? ¿Generar algo? Afuera hay que ponerla la policía, porque van a ir a esperarlo afuera, no adentro, si no pueden entrar. Igual. Igual va a alquilar. Pero claro, a nosotros no nos importan los que salen en la televisión abierta, no nos importan los que salen en los medios masivos, nos importa gente... como Santiago García y Paulo Dybala, que entraron como titulares en el Palermo, frente que está cayendo, lamentablemente, frente a la Lazio. Y en la Lazio los titulares fueron Cristian Ledesma, el titular fue Cristian Ledesma, tanto que Albano Bizarri, como Juan Pablo Carrizo y Lionel Scaloni, son frío, suplentes. Que me dio de golpe. Sí, sí, pero a mí lo que me hace ruido es que ¿cómo carajo hay dos arqueros suplentes? Porque Carrizo y Bizarri son arqueros. No, Juan Pablo Carrizo no debe ser el pecho frío que juega en River. No sé, vos sos independiente, no podía hablar de fútbol. En Turquía, en el Bursaspor, con Fernando Belucci y Pablo Batalla, esos dos lo tenés que conocer por lo menos de nombre. Son un poco... No, bueno, Belucci festejaba los goles y mostraba la remera de Sicario. Bien, y bien por él, porque Sicario fue la primera banda del mes de... Qué boludo. Y sí, le hacemos los aguantes las mismas cosas, tenemos muchas cosas en común. Asteras Trípolis con el señor Bartolini, Leandro Álvarez de Blasis y Emanuel Perrone de titulares reciben al PAOK, donde es suplente Lautaro Formica. Yo te puedo contar que en la tercera división del fútbol español, sí, en el cuarto nivel de lo que sería el fútbol español, un gol de Cristian Tonchev en el equipo que se llama Villaralbo, que venció 1-0 al Atlético Benvibre. Mirá que bien. El West Bromwich en Inglaterra se enfrentará al Aston Villa. ¿Con quién? Con la flaca Jacob de titular. Sigue haciendo un frío, che, bajame el aire porque... Pará, te digo más, hoy lo nombramos. Hubo gol de Fernando Belucci para el Bursaspor, que vence 2-1 al Kayserispor de la Liga Turca. Bueno, boludo, de la Liga Turca, ¿qué querés? No estamos tan... Decime, porque esto se actualiza minuto a minuto. Vos también lo podés seguir sí, Argentinos por el Mundo, twitter.com AXEM013, sí, la dirección. @AXEM013, un saludo a la gente que es gente de Mar del Plata, al amigo Claudio Ayuto, que es uno de los tres o cuatro enfermos, sí, que hacen sí, este laburo. Es increíble la información que te consiguen. Porque no es que nada lo vole. No, es una enfermedad, te juro. Y bueno, hay en Facebook, hay también tienen un grupo, vos pones futbolistas argentinos en el mundo y tenés álbums de fotos de cada país y en cada álbum los locos consiguen la foto de, por ejemplo, te tiro, a ver, uno así al azar,

Fin de espacio publicitario. Hacemos otro vaso y ese cabión que brilla en los labios hace morir el dolor. Que no me faltes, con eso me alcanza, me sobra y me basta. Chango, no te duermas porque en tus ojos el camino, y no importa dónde estés, lo que importa es que estés. Mi alma brindará por vos, aunque no estemos chocando los vasos, puedo brindar por los dos. Y si esta noche te canto es porque tu tambor da ritmo a mi voz. Y no importa dónde estés, lo que importa es que estés. Lo que suena para entonces, cortar. Ahí estamos. ¿Qué vamos a cortar? Estos botones que me ponen acá. Lo que suena de fondo, lo que sonó en parte del rock es Branca Leone. Branca Leone es una de las tantas bandas amigas que tenemos, ¿sí? Que bueno, hemos estado hablando con los chicos hará cosa de un mes. Una banda amiga que quizás pronto tenemos acá por la ciudad de Rosario. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy pronto tal vez los tengamos por acá, por la ciudad de Rosario. Bueno, Branca Leone, como habíamos hablado con los chicos, siempre están tocando en el Cosquín Rock, sí, pero no en el de adentro, sino en la periferia. Recorriendo, ¿sí?, campings y... Recorriendo lugares. Y laderas de caminos. Mientras vas entrando te puedes encontrar estas cosas. Branca Leone tocando, te compras un Fernet en todos los puestitos que hay, ¿viste? Estás encaminada 2 kilómetros. Sí. Encima es increíble, porque vos sabés que a mí me pasó. Yo fui a laburar una vez, entonces, claro, yo me bajaba el colectivo, vos entras y tenías media cuadra de la ruta a donde estaba el predio. Sí. Y un día fui tan bueno, se me ocurrió, me cruzo con unos amigos, dale, vamos, entramos todos juntos, digo. ¿Para qué? Me bajé ahí, caminé como 2 kilómetros para entrar, viste, todos los puestitos, estaba muy lindo. Sí, sí, sí. Todo sí. El asunto. Pero caminé 2 kilómetros, viste, y hay subidita, bajadita, subidita. Pero bueno, ahí van a encontrar a esta muy buena banda que es Branca Leone. Contagia, sí, sí. Alegría, está buena. Sí, sí, está bueno, buena. Bueno, a las chicas más que nada les gustó. A Erika y a Belén, a las cuales le mandamos un beso y un abrazo, que seguramente estarán muy muy ocupadas con sus cosas. Entonces, bueno, www.brancaleone.com.ar, 9, 10 y 11 de febrero en Cosquín, ¿sí? Dicen los chicos, vamos a estrenar la primer disfonía del año en Córdoba, a la tarde en la entrada del festival y a la nochecita en la Plaza de Cosquín. Así que, bueno, si quieren recibir info y todo tipo de novedades acerca de Branca Leone, pongan www.brancaleone.com.ar. Fue bastante boludo que dijera Branca Leone con B larga, ¿no? Porque digo, el que escucha Branca de los que escabian ya sabe que Branca con B larga. O no importa. Tal cual, salvo que escribas Chevrolet, aparte la mayoría de las palabras que son BR tienen B larga. Bueno. Es una regla ortográfica. Bueno, listo. Entonces, con esto me despido. Gracias por todo, amigos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, bueno, está, no está de más. Mirá que aprieto el botón, ¿eh? Aprieto, igual, aprieto el botón y me igual, callo. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, no está de más hacer esa aclaración. Porque cada uno escribe como le suena, ¿entendés? Algo que me enferma es que me cambien las I latina por las Y, al revés, en realidad, la Y por la I latina. Estoy con tres I, con tres I latina. Sí, bueno, bueno. Si con una griega me alcanzaba. ¿Para qué tres latinas? No sé, mira que con tres latinas podemos hacer. Cosa de locos. Podemos hacer un truco. Y con una keniata, ni Epa. Te cuento. Con una keniata ni te cuento. Mirá lo que le pasó al muchacho este en Kenia, que dice, quedan pegados, dice la noticia. Quedan pegados en pleno acto sexual. Un hombre de Kenia sospechaba que su mujer lo engañaba y visitó un brujo para confirmar la infidelidad a través de magia negra. El hechizo surtió efecto y los amantes estuvieron amarrados por más de 6 horas hasta que los médicos lograron separarlos. La conmoción fue tal que hasta la prensa local fue a chequear la noticia. Y acá hay una foto de los muchachos pegados en el sillón. Mirá qué bonito. Cual perro en celo. El insólito hecho fue conocido por una gran cantidad de personas, entre vecinos y sus respectivas parejas que se acercaban a la puerta de la vivienda donde los amantes fueron encontrados para observar la impactante escena. El trabajo del hechicero hizo efecto y el órgano viril del hombre quedó atrapado en la parte íntima de su amante. El esposo, engañado, íntima, rompió en llanto al ver a su pareja pegada con el otro hombre por varias horas. Claro, encima llegó, no es que le confirmaron. Hola. Durante varias horas le confirmaron que lo estaban engañando porque no había manera de separarlo a los muchachos. Aparte, viste, varios vecinos. Típico chiste. Yo me imagino el primero que pasó, que los vio, viste, que los vio. Y ¡ey! ¡Cacho, vení a ver! Viste, ella, no, hay que llamar a los bomberos. Tipo, ¿viste la película Loco por Mary? Sí. Mira, se agarra que empieza a llegar gente y tenés que ver esto. Y lo llama. Me imagino, pobre loco, aparte, viste, no te podés ir para ningún lado, ¿qué vas a hacer? No, por eso yo decía, recordaba el chiste de Corona, que decía, che, Urlimban, dejá de culiar cuando estoy hablando. También me hace acordar a la película de los 80 de la clínica del doctor Cureta, que también había pasado una situación similar y el tipo decía, a mí no me cortan nada, ¿eh? No, si hay que cortar, a mí no me cortan nada. Bueno. Muy buena película, la clínica del doctor Cureta, la pueden volver a ver justamente en el canal Volver, la otra vez la enganché. Ya, al final Volver, ¿qué onda? ¿Va a cerrar? ¿No va a cerrar? ¿Qué pasó con eso? Hablamos. En realidad, primero, no tiene que cerrar, tienen que venderlo en todo caso. Y había una, a mí me resultaba muy cómico una propaganda en la que te decían, ¿a vos te gusta esto? ¿Y querés seguir viéndolo? Bueno, Volver va a tener que cerrar. Pero era mentira, no era que tenía que cerrarlo. En todo caso, si la persona que te está diciendo Volver va a tener que cerrar, lo cerraba porque quería, porque de última podía elegir dejar otras señales, que en realidad no las iba a dejar porque le eran más redituables, Volver le da menos plata, entonces era la primera que iban a limpiar, digamos, y de la cual se iban a desprender. Y te digo, no, porque Volver va a cerrar y vos lo querías. Anda a cagar. Metítele la... Aparte, hoy por hoy, con la internet, podés encontrar todo. Hacemos un programa de radio con la internet, mirá, todos los sábados, 2 horas. Imagínate. ¿Te tiro esta? ¿Querés que te tire esta o te tiro la otra? Seguimos en el marco sexual. Sí, robó el cadáver del padre, nos cuenta la noticia, robó el cadáver del padre para traerlo a la vida. Un yankee de 48 años hurtó el cuerpo de su progenitor de un cementerio de Chicago y ahora podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión. Según relató el hombre, a la policía se lo llevó porque quería revivirlo, dice. No sé si me dan muchas ganas de averiguar cómo quería revivirlo, porque si está todo en el marco sexual. Las autoridades de Detroit, ¿te gusta como dije? Soy trolli. Sos loco. Acusaron a un hombre de robar el cadáver de su padre en un cementerio de la ciudad con la idea de regresarlo a la vida. Vincent Bright, de 48 años, quien, según la policía, mantuvo el cadáver de su padre en un congelador del sótano de su casa, fue acusado de exhumar su cuerpo. Se le impuso una fianza de $75,000. Con esa cara, mirá la cara de este tipo. Sí, no, yo creo que no ¿este? Llega. No. Yo creo que no llega junto a los 75 lucas. Sí, le pueden dar hasta 10 años de cárcel. Lo que sí no cuenta la noticia es cómo pensaba revivirlo. Pero bueno, no sé. No, aparte yo me imagino, no, pero yo no lo robé, si era mi viejo, claro. Era mío. Yo no lo robé. Vos no me vas a decir qué hacer con mi papá. Bueno, seguimos con las brujerías, y seguimos con las brujerías y seguimos con lo sexual, porque los piratas legalizan la figura del entrenador sexual. Se trata de un instructor personal que se diferencia de los psicoterapeutas y sexólogos, porque aparte te emperna tu mujer cuando vos se la mandas, ¿viste? Porque puede, dice que porque puede enseñar en la práctica cómo resolver los problemas íntimos de sus clientes. Es decir, la terapia con derecho, es un terapeuta con derecho a roce. Lo que te decía, se diferencia en eso, los otros te hablan. Este es zarpado, encima de que te cobra, es una vueltita más el muchacho. El muchacho, ¿qué pasa? Le gustaban mucho, no sé si se puede decir, vamos a decir, las prostitutas. Le gustaban mucho las prostitutas. Entonces dijo, ¿cómo hago? Porque no le estaban dando los números. ¿Cómo hago? ¿Qué dejo, los cigarros? Para evitar pagar, dice. Y la verdad que no le iba bien con el levante. Dijo, no, voy a apostar a más. Voy a hacer que me paguen. Y creó la figura esta. Dice, por vergüenza o por tabúes, el sexo sigue siendo un tema del que no resulta fácil hablar. Y más si es con desconocidos. Terapeutas, sexólogos, escuchan a sus clientes y tratan de ofrecerles soluciones a sus problemas íntimos. Pero a veces no bastan las palabras y hay que pasar a la acción. En el Reino Unido ha surgido, y sí, inglés tenía que ser, son unos degenerados. Le dan a todo lo que es carne con ojo, yo cojo, dice un amigo. Ha surgido, decíamos, en el Reino Unido, con la fuerza de la figura del entrenador sexual, hasta el punto de que se ha legalizado su trabajo. O sea, qué mal, porque viste... Sí, viste, al final no te dejan laburar. Y, pero a las putas, ¿por qué no le legalizan entonces? Si este también le están pagando para el sexo. Pero no, ¿cómo va a legalizar eso? Puto. El trabajo sexual no es delito. A diferencia de los sexólogos, los entrenadores para el sexo pueden realizar sus entrenamientos precisamente en el escenario donde cobran vida los problemas, el dormitorio. O sea que encima no tienen consultorio. ¡No tienen consultorio! Hola, sí, ¿qué tal? No. Soy el terapeuta sexual. Esto, sí. ¿Está su señora? ¿Está su señora? Sí, tengo una cita con su señora. Sí. Téngame la cámara usted, porque la tengo que filmar esta. Sí. No, filmamos. Y ahí es cuando quedan pegados. Que aparte. Al hospital de la primera. Sí, noticia. Por favor, aparte quiero el teléfono del brujo este, porque es muy efectivo, boludo. Cosa de que hacerme amigo, no para contratarlo, sino para hacerme amigo, cosa que el día que lo vayan a contratar. Che, loco, me contrataron. ¿Cómo te pasó vos? Digamos. Loco, me pagaron para hacerte un daño. Sí. ¿Viste cómo para solucionarlo? Claro. Bueno, pero hay más. Por último, esto no termina aquí. Por último, y te aviso a vos, pebete loco, que después de esto vamos con eso. No, por las dudas. Te digo, esto, no sé, yo tendría que cambiar el timbre de voz. Las mujeres ya no se tienen que bajar la bombacha para hacer pis. Gracias a Pipi Pop, ¿sí? Una innovadora prenda íntima que incorpora un pequeño tubo de silicona. Ahora las chicas pueden orinar como los hombres sin necesidad de sentarse y quitarse la ropa interior. Una maravilla, acota acá la noticia. El invento fue ideado principalmente para las mujeres que realizan deportes, actividades al aire libre o, bueno, en los largos viajes, tal y como indican en su página web. Aunque también proponen su utilización en otros momentos en los que el uso del pipi pop. ¡Qué boludo! Y que no pueden cagar por ahí, tienen que hacer el 1 o el 2, perdón. Bueno, Pipi Pop puede resultar más escatológico, como en conciertos o en salas de baile. La creadora del invento se encarga de encumbrar el producto, del que informan que está realizado en silicona tratada para uso humano e hipoalérgica. Así que no solamente... Hipoalérgica, dice ahí. Bueno, está mal, es hipoalergénico. Ah, yo leo, macho. A mí me pusieron acá para que lea, yo leo. Así que bueno... O sea, sí. Yo hago una acotación. De acá veo la foto de la prenda. Sí. Es algo desagradable, porque básicamente es ponerse una bolsa, por más que sea de silicona. Es un asco, boludo. No, pero todo bien, pero aparte se mea toda. O sea, en algún momento va a salir a la punta, pero antes lo tenés todo apoyado. Digo, y si vos te tomaste 2 o 3 litros de cerveza, mujer, ¿no? Mujer amiga, ese tubito no te alcanza. No, pero eso es, supongo que tiene un agujerito en la punta y con eso apuntan, ¿no? No es que se va llenando eso, sino es como andar con un... Claro. Yo te describo la foto, es como si fuera una tanga que no, lo linkeamos. De silicona, ya lo vamos a linkear, y tiene la parte de adelante como si fuera un preservativo incorporado. Él dice que él interpretaba recién que eso se va llenando, para mí no, porque aparte lo lleva como a todos lados, para mí tiene un agujerito en la punta que es lo que le permite apuntar, pero igual, cuando eso se llena... Vos te meas todo, por más que después salga. O sea, te queda todo apoyado contra tu cuerpo. O sea, es desagradable. Igualmente dicen que aseguran que es discreto y que se puede lavar a mano o en la lavadora. Ya estamos posteándolo. Amiga, sí, amiga rosarina, amiga bonaerense, amiga argentina, si querés hacer pis y no tenés ganas de sentarte y o quitarte tu ropa interior, Pipi Pop. pipipop. Sí, creo que solo se compara, el pipipop solo se compara con inventos como el papel higiénico reversible y el preservativo lavable. Por lo desagradable del asunto. Ahí está, posteado entonces ya en Parte del Rock. Ha pasado la ronda de noticias. Vamos a escuchar a la... ¿Sí, estamos? Sí, estamos bárbaros. Sí, estamos bárbaros. Entonces vamos a escuchar a al amigo Roberto Palmera, ¿sí? Que en el día de hoy debería haber cumplido años, pero bueno, ha fallecido hace un par de años. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Uno festeja, porque no sabe que si festeja el nacimiento, si festeja la muerte. Yo creo que lo importante es festejar y cualquier excusa es buena. Lo importante es festejar y cualquier excusa es buena. Entonces vamos a escuchar al señor Roberto Palmera y o Robert Palmer, para los amigos sajones, haciendo una canción muy conocida que uno se retrotrae visualmente y ve mujeres bailando. Es lo único que veo cuando escucho la canción esta. Vamos a escuchar a Robert Palmer entonces haciendo Adicto al Amor. Esto es FM 80s. FM 80s locos. ¿No? Yeah. It's closer así, escuchando a Inverso de Cortina, estamos terminando el programa del día de la fecha. Así. Minutos finales y minutos en los que pudimos develar, por lo menos, no el paradero de Tomás, pero sí el de María Belén. Clarinetes. Que hoy no estaba, que nos dice, muchachos, perdón, pero se acaba de ir la gente de las emergencias médicas de casa. Sí. Tuvieron que poner un inyectable, andaba con cólico. ¿Viste? Salimos, somos gente grande. Claro, viste, somos ya. Gente grande, no. Ya no lo queremos reconocer. Anoche salí, boludo, ese no me olvidé de contarte. Saliste, guarda. Anoche salí. De que, así como lo ves ahí, viste, rock, barba, mira la barba larga, hago heavy metal, hago punk, hago grunge. Rompo guitarras, piso pollitos, pero el señor no toma alcohol, no consume droga, no. Ayer fue la vez que más veces me ofrecieron bebidas alcohólicas y fue la vez que más dije que no tomo, boludo. Boludo. ¿El conductor designado? Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo, sí, a Belén, que ahora ya está mejor, el inyectable actúa. Y hay que saludar a Cólico también, que nos está acompañando. Y a Cólico, que la acompañó hoy, antes de que venga aquí, por lo que no se pudo hacer presente. También no dejamos de saludar a Natacha, que mandaba saludos y opinaba al respecto de Branca León, esta excelente banda amiga que hemos mostrado y que hoy nos acompañó un ratito. Según mi reloj quedan 3, según el tuyo me queda 4 o 5. ¿Viste? Ya. Según. Porque hay diferencia horaria. Sí. Estamos en casi distintos horarios, porque del estudio a la pecera, digamos, al otro lado, hay un minuto de diferencia. Que acá nos separa el Trópico Wox. El Trópico Wox. Igualmente, para mí quedarían como 20 y pico de minutos, pero bueno, no voy a ponerme a discutir con ustedes dos, aparte. No, aparte me tengo que ir. Ya sé. Tengo hambre. Yo tengo que ir a Máximo Pa, boludo. Tengo que, vas a ir a la Máximo Pa. A las tierras del jefe. Jódeme. Cierto. Bueno, me estoy yendo a Máximo Paz, ¿eh? Un saludo para la gente de Máximo Paz. Sí, voy a estar firmando autógrafo así en la Plaza del Pueblo, que seguramente está la plaza con la iglesia enfrente y seguramente el edificio de la policía y la comuna ahí todo juntito. Ojalá te fajen por pelotudo. Por hacer esos chistes que solo vos entendés. Y yo dudo entender. Bueno. Che, acá me están diciendo en el chat, gracias por haber venido anoche. De verdad, amigo, qué lindo haberte visto en un recital. Así que estuve. ¿Qué fuiste a ver? Tocó Ildiana con Chernobyl y con Sion, otra banda que no conozco. Sion. Creo que sí. En un barcito ahí en Jujuy y Oviedo Lago. La ciudad de Sion. Claro, Zion sería. Sí. Según el de carajo, Zion. Y se pone triste, sí, según Bob Marley y según el idioma en que hables. También, ¿eh? Cosa rara, el bar este, en un momento sentimos olor a quemado, estábamos afuera y dijo, se está prendiendo fuego, Nero. Y le habían prendido fuego 2 pares de zapatilla a 10 metros de la vereda, una baranda había, pero bueno. ¿En dónde es? Jujuy, entre Oviedo Lago y la de atrás. Mira vos. Pichincha, ¿es la otra? No, después de ustedes son de Rosario, flaco. No, después de Ovidio Lagos tenés para un lado Callao y para el otro lado Richeri. Si no. Esa misma, entre Richeri y Ovidio Lagos. Ahí está el barcito. Viví en Ovidio Lagos al 400 durante par de años. Che, bueno, entonces, ¿nos vamos ahora o seguimos media hora más? No, nos vamos ahora. ¿Qué porque pelotudo que son los dos? Me voy a comer, me voy a comer. Me voy a quedar solo acá, boludo. La verdad, ha sido un gusto compartir. Aprieto el botón, aprieto. Con vos, Gustavo. Con toda la gente, sí, y ahora sí, en sí, compañía sí. Del señor T, la verdad, le hemos pasado. No, señor T, la verdad. Arrancamos como el orto, vamos a decir la verdad, arrancamos como el orto. No daba pie con bola, el curso instructivo a distancia de Tomás falló completamente. Porque lo mandó en jeringoso, estaba mal codificado. Sí, estaba mal codificado. Pero nos fuimos acomodando en el transcurso del programa, terminamos rompiéndola, como siempre. ¿Qué opina, señor T? No, yo quiero mandar un especial saludo a Tomás, agradecerle por esta oportunidad de renegar con la consola esta. Escuchame, señor T, esta noche está siendo partícipe también de la fiesta, quinto aniversario, ¿no?, de Perro de Playa. Quinto aniversario Perro de Playa en Old School Sarmiento 280, a partir de las 23 horas, entrada gratuita hasta la 1 de la mañana, y después los muchachos pagan 30 patacones y las mujeres gratis toda la noche. Ahí está, va. Si quieren escuchar, obviamente, al señor T también y a Emi Bevilacqua, todos los días en la box de 7 a 9 están. Así es, de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Mirá cómo largué chivo uno atrás del otro. ¿Viste? Hablo rápido también. ¿Viste? ¿No? Habla rápido. Listo, nos quedamos hasta 4 y media. Dale. Bueno, gente, creo que queda nada más para decir. Vos tenés que tirar. Menos mal que dijiste eso, porque este tema, que también lo voy a postear en la página, pertenece a la seguramente recuerdan el película, la película con Michael Douglas, Un día de furia. Escucho murmullo de fondo. Están llegando los jefes. Viene la gente de Máximo Paz a vengarse. Falling Down se llama The Cars, Let the Gross Times Roll. De la película Un día de furia con Michael Douglas. Le quiero dedicar especialmente a un compañero de banda que... A la mierda, ¿qué pasó? El viernes pedí a cianuro y tenía que trabajar todo el fin de semana en un supermercado de tiempo completo. Así que yo creo que va a terminar más o menos como en esa película, que es Un día de furia. Lo que vamos a escuchar es The Cars, Let the Good Time Rolls. Para finalizar esta edición de Parte del Rock. Bueno, sí, bien? Bueno, gracias a todos. Gracias, señor T, por la paciencia. Gracias a ti. Que nunca sé tu nombre, pero bueno, siempre... Pará, te quiero decir, la gente de afuera, por favor. No, estamos con toda la gente de la radio acá que gentilmente nos está habilitando. Te voy a estirar hasta ahí medio, vas a ver, guacho. No, bueno, hay que agradecer a la gente de la radio que nos está haciendo también el aguante a nosotros durante todo el verano. Vienen siempre a servirnos mate y todo ese tipo de cosas. El sábado que viene, como siempre, de 14 a 16, estamos en el 88.3, gente. Hasta el sábado que viene.